y llamando a uno de los siervos le preguntó qué pasaba. Este le dijo: «Ha llegado tu hermano y tu padre ha matado al ternero cebado por haber recobrado sano». Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre: «Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecerte ninguna orden tuya y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola de la oveja perdida y el hijo pródigo. Tú fuiste una oveja perdida, un hijo pródigo, por los que las oraciones de la Iglesia en la Santa Misa por ti sufragaron y alcanzaron de Dios la benevolencia de que regresaras al hogar, a casa del Padre. Ahora tú, hijo, hija, estás pendiente de ayudar con toda tu vida a los hermanos en Cristo, que van por caminos ingratos, porque nada grato hay fuera de la caridad, fuera de vivir para Dios, con Dios, en Dios. Eso es el amor, rezar y pedir por los que, lejos del Padre, dan palos de ciego y son lámparas sin aceite. A veces estás cansado, pero luego recuerdas que tú saliste de esa pésima vida para llenarte los días de andar con tu cruz a cuestas. Y hay pocos que creen que se es más feliz sufriendo por cargar con la cruz que sufrir en el sinsentir de una vida, digamos, mundana, donde todo es el mundo, las cosas del mundo, las cosas que están de moda esta temporada. Hay otros, muchos, que siempre han sido de las filas de la fe, que siempre han tenido obras de la misma, y parece que a estos no se les da tanta importancia como se debería, porque es más espectacular admirar a un pecador arrepentido y caminando en santidad que valorar a una persona que desde siempre y por siempre su vida ha sido un continuo sí a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir que es de valientes también el no caer en desgracia, el ser siempre conscientes de buscar y vivir en gracia de Dios. Son personas fuertes y luchadoras, son personas muy valiosas para todos los demás, porque cada uno puede fiarse de personas así, porque son roca. A todos los que tengan a Dios, sean pecadores arrepentidos, sean personas que siempre han sabido distinguir el bien del mal y han elegido en libertad por saber la verdad, conocer el camino y querer vivir la vida del Evangelio de la fe, a todos hoy les doy las gracias en nombre de los sacerdotes que damos nuestra vida por cada uno de vosotros, por todos, para que los que siempre han visto claro sigan con buena vista, y para los que de ciegos ven, sigan viendo, y todos viviendo las obras de fe, que ayuden, que se sirvan unos a otros, por lo menos con la oración y el buen ejemplo. Lo demás lo hace Dios, con tu ejemplo y tu oración. Gracias. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.